Pues muy buenas tardes en esta edición del mes de febrero, del día 10 de febrero de otra semana de rock, en la cual pues vamos a contar con la presencia de Silver Solórzano, que fuese cantante de Muro, de Silverfish, y que ahora está realizando una gira resumiendo su carrera, incluyendo también esa banda en la que estuvo, en la que grabó un par de discos, Venganza, y que el 28 de febrero actúa junto a la banda de Hortaleza Rice en Revy Live, en Vicálvaro. Pero hay que decir que la portada de hoy la ha ocupado Dinky Dow, banda de Vitoria, con su nuevo single, que es una remasterización de un tema antiguo, y que nos presentan a Miguel, su nuevo batería. Ha habido cambios en esta formación de larga trayectoria procedente de Vitoria. Recordarte, los martes a las 7 de la tarde en el 107.5, zona noreste de Madrid, Hortaleza, alrededores, en la FM, en radioenlace.org, por internet, los miércoles a las 4 de la tarde, reemisión en asaltomataradiorock.com. Y nuestros podcasts, que están disponibles en iVoox, en asaltomataradiorock.com y en archive.org. Vamos deprisa recordándote que Otra Semana de Rock tiene página en Facebook, también mi página personal, Javier del Valle, en X y en Instagram. Y una rápida agenda de conciertos. Miércoles 10, Jeff Beck Experience, desarrollando la carrera de, haciendo un tributo al desaparecido guitarrista, en la Sala Villanos. Viernes 13, Mindhunter y El Muerto, banda de Huelva, estarán en Silicona. A ver si el viernes 13 podemos ir a ver a nuestros amigos de 1984 junto a Badana, la legendaria banda de Alicante, en Barracudas. 10 euros anticipada, 12 en taquilla, la venta anticipada en Ticketeus. Ese mismo día, Trastienda RC estará en la Sala Godfather, en The Godfather, en Vallecas. Más conciertos del sábado 14. Caos Urbano estará en Las Ventas, en el ciclo Live Las Ventas. Y Eduardo Pinilla Power Trio en Ego Events, en Alcalá de Henares, sábado 14. Y por la tarde, en el Centro Cultural Rigoberta Menchú de Leganés, estará el FECI, incluyendo la última película de Jesús Puente, El que trae el infierno. Tenéis en iVoox y en las plataformas aquella entrevista que hicimos a Paco Madrid y a otro compañero suyo, actor, que hablaron de este film, lo nuevo, de Jesús Puente, Conan. Bueno, pues comenzamos con Acero y Sangre, del primer disco de Muro, que estábamos recordando, ¿no? A propósito de documentales y demás, ¿no? De la presencia de nuestro invitado de hoy. Es un placer recibir a Silver Solorzano. Silver, conocido sobre todo, bueno, al principio por ser el vocalista de Muro, y luego pues por muchas otras cosas que ha hecho, ¿no? Como Silver Fish, y ahora regresando ya como Silver a secas, ¿no? Buenas tardes, Silver. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes y bienvenido a otra semana de rock. Nos acompaña su manager, Juan Carlos Gómez Richal. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues un placer también recibirte. Y también Leo Cebrián. Buenas tardes, Leo. Hola, Javi, ¿qué tal? Pues nada, bien. Por ello. Que digo que está muy relacionado, ¿no? Ahora con esto, que nos visites, Silver, con tu documental, porque una persona que ha estado activo en las salas de rock en los 80, en los 90, pues tanto como público como en su vertiente de músico, de cantante, es Silver. Sí, además yo creo que cada 10 años, te lo digo, eres el músico al que vemos más en los conciertos desde hace 40 años y en las salas más. Por descontado. Entonces, sí, sí. Sigo haciendo, hombre, la verdad es que cada vez es menos cantidad, porque ya, ya la edad va pasando factura, y sobre todo el bolsillo. Ya ir a muchos conciertos, yo no soy de los que va a invitar a otras partes, como se creen algunos. Yo los conciertos voy pagando, y los precios que se están poniendo en los conciertos, se están poniendo la cosa un poco jodida. Pero al fin y al cabo, yo creo que cualquier músico lo que más le tiene que gustar, aparte de tocar, es ir a ver música en directo, ¿no? Y otra cosa que hemos comentado es que, desde luego, para mucha gente, Barrabás, la primera referencia es el disco de Muro. Para una generación concreta, una edad concreta, no es todo lo previo, sino es como si la sala hubiera empezado a funcionar a partir de ese disco. Sí, bueno, la sala ya llevaba bastantes años, y lo que pasa que aquello fue un acontecimiento que en principio no tenía por qué haber tenido tanta repercusión. Fue algo, digamos, como un bombazo, ¿no? De hecho, hicimos un concierto allí que íbamos a grabar para sacar unas cintas de cassette, de estas que se vendían en el rastro, pero ante tal avalancha de, o sea, de hecho llenamos la sala, se quedó sin entradas por vender, y ante el movimiento que hubo de gente interesado en el tema, pues se creó la compañía Avispa, justo con nuestro primer disco, y Javier Gálvez, que era el manager, era parte socio de ellos también. Uh-huh. Y decidieron sacarlo en vinilo y en cassette. Casi nada, ¿eh? Creación de Avispa, primer disco de Muro en el, oye, en pues el Barrabás. Una de las fechas emblemáticas de esta cultura, ¿no? Sí, yo no sé por qué. Yo estuve en ese concierto, ¿eh? Pero estoy seguro que hay mucha gente, como la primera vez que vino a Marea. Pero si es que todo el mundo vino a ver a Marea, ese concierto, sí, no es posible. Sí, yo no sé si hay mucha gente que habla de más de eso, ¿no? Bueno, yo sí que te puedo decir que estuve en ese concierto, y que hay un amigo mío, a ti te creo, que presume que en cierta canción se le oye gritar, en cierta canción que hay un vacío de silencio se le oye, ¿sabes? Bueno, pudiera ser, pero bueno, del sonido ambiente habría muchas cosas que hablar. Sí, claro, podríamos hablar de ciertos truquillos ahí. Sí, hombre, claro, lógicamente, a ver, los discos en directo ya sabemos lo que es, ¿no? Y supongo que los medios eran, no sé, ¿con qué medios grabasteis eso? ¿Cómo? Bueno, fue increíble. Digamos que la unidad móvil era un Ford Sierra, perteneciente a uno de los dueños de Avispa, y el equipo era una 4x4, una de estas de bobina, una grabadora de bobina, de cuatro... Bobinas de acetato. Sí, de cuatro canales, y eso era. O sea, no fue ni una mesa de estudio en una unidad móvil, en un camión, ¿no? Fue todo muy, muy así, de aquella manera, y bueno, la verdad es que quedó mejor de lo que podíamos esperar, siendo los medios que teníamos, ¿no? Uh-huh. Además, es que era la única opción que teníais de grabar, no podíais entrar en un... os apetece. Yo, el recuerdo vago que tengo es que era la opción más viable para grabar un disco, porque en aquellos tiempos era muy muy caro editar un disco en estudio, ¿no? Horas de estudio de grabación, no sé. Si sí, fue eso, o fue que directamente... No, era en principio era muy difícil porque, bueno, las compañías tampoco apostaban por nuestro estilo de música. Luego apareció aquello de chapadiscos y tal, pero bueno, chapadiscos ya con nosotros tampoco es que hubieran contado mucho, pero fue también un poco algo que se le ocurrió a nuestro manager, al mejor manager que ha habido de rock en este país, Javier Gálvez. Con mucha diferencia. Que Dios le tenga en su gloria. Uh-huh. Y él junto con los hermanos Martínez, que son al fin y al cabo los que hicieron Avispa Records, montaron la compañía, se les metió en la cabeza a Gálvez que tenía que grabar un disco en directo porque el Muro era una banda de directo totalmente y la gente cuando lo veía en directo pues se quedaba un poquito sorprendida, ¿no? Del estilo de música que, mm-hmm. que en aquellos tiempos, porque existía el heavy metal, por supuesto, pero no con la velocidad que nosotros le imprimíamos a los temas, ¿no? Entonces sí fue algo especial. Entonces dijeron, aquí hay que plasmar lo que esta gente hace en directo, hay que plasmarlo en un disco en directo, y así fue un poco la historia, y a partir de ahí se montó la compañía. No es que buscáramos compañía de un sitio para otro, sino que a ellos se les ocurrió hacer eso y directamente entramos a hacerlo. Uh-huh. Pues sí, es que a mí me vienen muchos recuerdos. Bueno, no sé, Richard, ¿tú también estabas ahí de alguna manera participando como público? En esa época de público, todavía no habíamos empezado nuestra relación. De hecho, yo empecé uh-huh. a trabajar de backliner con Javier Gálvez, que para descanse. Por uh-huh. eso tengo la misma admiración que Silver por él. Porque, bueno, pues una vez que entrabas en aquella época, Javier llevaba casi todas las bandas, y en aquella época empecé a trabajar con Muro, empecé a trabajar, bueno, pues con Saratoga, con casi todas las bandas que tenía Javi. Entré en la órbita de Mago de Oz y aquello fue mi perdición, porque ya me quedé enganchado allí. Ya. Esta pregunta pues ya la adelantamos, ya que habéis hablado de Javier Gálvez, que es muy recordado en el mundo del rock y en el mundo del heavy, del metal, muy añorado, ¿no? ¿Qué enseñanzas tiene a ti también como parte de promotor o de manager o de, bueno, de todas las tareas que conlleva llevar una banda o llevar a un artista? ¿Qué partes son válidas hoy del trabajo que hacía Javier Gálvez, de la manera de tratar a los artistas, de la manera de, no sé, de negociar a lo mejor contratos, de lo que es un trabajo de manager? Y bueno, ¿y qué partes a lo mejor no valen porque hoy el universo ha cambiado, el universo de las actuaciones, de las contrataciones ha cambiado? Uf, qué buena pregunta. Yo diré, va a hablar Marcel como manager, pero ya. Yo sí te voy a decir una cosa porque la has metido y esa hay que decirlo. Claro, con Javier Gálvez no se firmaba con el contrato. Él uh-huh. decía, ¿quieres estar en mi oficina? Uh-huh. Sí, pues aquí el día que no quieras, aire, te vas a otro lado. Uh-huh. Entonces no se firmaba contrato con él. Entonces uh-huh. a partir de ahí, ya la diferencia con todo lo que hay ahora es enorme. Hombre, yo te diría, a ver... Básicamente lo que nos enseñó a Javi, porque somos muchos los que hemos nacido de a sus pechos, nos enseñó sobre todo a ser honrados. Cosa que hoy en nuestro negocio es bastante complicado. Por no decir que te encuentras muy poquitos que puedan decir que son de verdad honrados. ¿Por qué? Pues que su filosofía era que él, bueno, como bien ha dicho Silver, no firmaba ningún tipo de contrato. Él, mientras que tú estuvieras a gusto con él, estaba contigo. Sí que es cierto que en aquella época no había tantas oficinas de management. Entonces era más fácil que él pudiera desarrollar su actividad. Él no tenía ese concepto de lo quiero todo para mí. Tenía una red de agentes de zona a los que les daba, tengo estas bandas, si quieres a tal me tienes que buscar fechas para Silver, para Muro, para tal, para cual. Uh-huh. Y él repartía el pastel en muchos pedacitos para que él siempre se garantizaba que todos sus artistas estaban en el circuito y estaban trabajando, y siempre desde la honradez. Yo recuerdo cuando empecé en esto, como te digo, era la época en la que, bueno, pues yo trabajaba con Mago de Oz, pues de hacer tantas giras, y de pues al final terminas teniendo todos los contactos del mercado. Y yo le dije, recuerdo en esa época ya estaba Silver, si no recuerdo mal, estabas con tu primer proyecto de Silver Fizz. Uh-huh. Y también estaba otro proyecto de otros amigos que eran Cuatro Gatos, y le dije, Javi, ¿te importa que yo les busque bolos a esta gente? Y me dijo, Richard, tú y yo son, ¿sabes? Y mientras que les consigas cosas, perfecto, así no les tengo descontentos conmigo. Y así empezamos a trabajar juntos. Pero Javi era, pues lo que te digo, era la persona más honrada que he conocido en este, uh-huh. en este mundo. ¿Y cómo ha cambiado ese mundo de aquellos tiempos a hoy en día? ¿Qué cualidades hay que tener para sacar, bueno, para que un grupo, una banda, un solista esté contento con tu trabajo de manager? Bueno, pues yo creo que sinceramente es eso, demostrarles que haces tu trabajo, que por lo menos lo intentas, porque yo soy siempre de los que cuando, bueno, pues hablo con una banda nueva, yo les digo, mira, no te puedo prometer unos resultados, porque el que te prometa una serie de conciertos te está mintiendo. Hay gente que se dedica a coger a bandas nuevas, les hace pagar una cantidad de dinero, les promete unos conciertos que luego no se cumplen. Yo no cojo dinero de nadie, es más, la mayoría de las veces al principio no les cojo ni mi porcentaje de, porque son cachés a lo mejor más inferiores y son ellos los que están en la carretera. Entonces yo siempre les digo lo mismo. Lo aprendí de Javi y yo voy con eso por bandera. Aquí el que no esté a gusto conmigo, pues no trabajamos y ya está. Y si yo no soy capaz de desarrollar tu carrera, pues te vas con otra persona y tal, amigos. Entonces esa es la única cosa que puedes demostrar, tu trabajo y tu honradez. Luego los resultados pues se van viendo, ¿no? Hay muchas cosas que afectan. Hoy la música está muy complicada. Ya hemos pasado de, bueno, pues de antes simplemente por el hecho de tener un disco, por ejemplo, en el mercado, eras una banda respetada y respetable. Ahora llamas a un promotor, a un promotor de conciertos o a un festival y hay bandas ya que pagan por ir a tocar, ¿sabes? Que esto ya es lo peor que nos podía haber pasado en la música. Entonces, bueno, pues la cosa está cambiando muchísimo. Desgraciadamente nuestro público está bajando, la media de edad está subiendo y, bueno, pues estamos a este paso de o morimos con las botas puestas o le damos una reinvención a esto porque la cosa no funciona. Pues vamos a profundizar un poco, ¿no? En parte de tampoco podemos entrar a fondo en una carrera tan extensa, ¿no? Pero por lo menos dar pinceladas, ¿no? De lo que ha sido la carrera de Silver, sobre todo Muro, Silverfish, también Venganza. Y bueno, has tenido tus etapas, digamos, sabáticas, por decirlo así, en el aspecto musical, y ahora estás de vuelta. Como decía Josi de Los Suaves, ¿no puedes dejar el rock? En principio, no. Sí, había un momento, como tú has dicho, he tenido una época sabática de 2 años, en la que sí que tuve que hacerlo, porque después de dejarme la vida en las bandas, en que todo, intentar que todo funcione, en intentar que los músicos dentro de la banda nos llevemos bien, seamos amigos y que la cosa funcione de esa manera, sufrí tantos problemas con una serie de músicos y luego estaba tan difícil a la hora de la contratación, está muy difícil. Normalmente los festivales grandes solo llaman a las bandas que más público meten, o sea, al final es la pescadilla que se mueve la cola, si es que se muerde la cola. Si tú no empiezas a meter a otras bandas en los festivales y la gente no los ve, esas bandas nunca van a llegar al gran público, ¿no? Entonces ya llegó un momento que parecía que tenías que andar mendigando, tocar en cualquier sitio por cualquier precio, y yo a eso no estoy dispuesto. Entonces llegó un momento que me cansé de llevarme palos y de encontrarme con mucha gente que lo único que pretendía era sacar dinero de ti, y luego ya sabemos cómo son las redes sociales, que al final, uh-huh, al final te ponen a parir por cualquier cosa. Por ese mundo también ha cambiado todo el universo y también el mundo del rock, claro, sí. No se ha visto excluido, ¿no? De cierta morralla que circula por las redes sociales, sí. Claro. Oye, pues mira, yo quería hacer esa pregunta luego, no es una pregunta en realidad, esto es mío personal, yo quería transmitiros todo mi apoyo y mi solidaridad por los sucesos del Morata, del Festival de Morata de Tajuña. Prefiero no hablar porque entonces el que va a tener problemas soy yo. Pero simplemente, como ha salido ahora en la conversación, quería saber vuestro punto oficial de vista. Sin entrar, el que quiera saber de qué estamos hablando, pues que rastree un poquito. Pero simplemente, ¿cómo os sentisteis y si eso luego pues ha derivado en algún tipo de cambio de postura respecto a algo? Pues mira, si me permite, Silver, voy a coger yo el testigo, más que nada, sí, porque... No hay ningún problema, además. Si mira, no me muerdo la lengua y luego sangre. Es algo que vamos a intentar pasar así un poco, bueno, del soslayo, como se dice, pero es que a mí me pilla la doble vertiente. Por un lado, soy parte del proyecto de Silver, porque soy su manager, y bueno, pues realmente el proyecto lo hemos hecho él y yo, ¿vale? Y por otro lado, soy la persona que hace la contratación, la producción y hace, bueno, pues todo el evento del Tajuña Rock. Entonces, me pilló por los dos, me llevé hostias por todos sitios, ¿vale? Entonces, bueno, yo lo único que voy a decir y que tengo que decir de esto, primero, que yo en mi festival, y bueno, pues intentando hacerlo lo mejor posible, hago lo que me da la gana, eso no tengo que darle explicaciones a nadie. Y segundo, que yo empiezo a estar un pelín harto de la gente que va repartiendo los carnés de heavy, del auténtico rojo y de, ¿sabes? Yo creo que hay que dejar de tocar las narices tanto y vamos a remar un poquito todos en el mismo sentido, porque estamos matando la escena entre todos. Y si con estas tonterías ponemos un palo en la rueda, pues apague, vámonos. Uh-huh. Y ahora ya que hable mi compañero Silver, que ya es que, según lo has dicho, me venía arriba. Sí, bueno, son muchas circunstancias. Cuando tú montas una banda porque es lo que te gusta, porque es lo que quieres hacer, porque es lo que te da vida, y de repente empiezas a ver un tipo de gente, que la mayoría son gente que han querido meterse en la música de cualquier manera y no valen ni para tomar por culo, no valen para nada, y tienen que dar la nota metiéndose en cualquier tipo de asociación. Cuando se meten en una asociación política y empiezan a despotricar contra bandas o contra músicos, ciertos músicos, porque no son de la misma ideología que ellos, y empiezan a joder, pues entonces estamos llegando al final de todo. O sea, ya nos vamos a ir a tomar por culo, nos vamos a extinguir como músicos, nos vamos a extinguir como seres humanos. Somos una banda de gilipollas y nos estamos peleando entre nosotros, cuando todo el mundo se supone que estamos dentro del heavy porque es lo que nos gusta, y ahora lo que se lleva es ese músico es de derechas, ese no puede tocar, hay que suspender el festival. Cosas inexplicables, ¿no? Que a mí me ha tocado, por cierto, no por mí mismo, sino por, bueno, no quiero hablar del tema, pero que a mí me han intentado joder el bolo de Morata, ¿no? Cuando yo soy un tío que, o sea, no me meto nunca en política. Tengo mi manera de pensar, pero no me meto en política, porque yo dentro de la música lo que hago es heavy metal y me da igual. Entonces, que intenten a mí joderme lo que tanto me cuesta, porque a mí me cuesta mucho hacer las cosas. Me cuesta más que a mucha gente por muchas circunstancias. Y que vengan cuatro gilipollas a tocarme los cojones. De todas formas, que sepas que sí vimos que fue un día especial por muchos motivos personales, etcétera, sí, y sí, que con eso nos quedamos, porque el otro pasará y nos quedará el recuerdo de ver a tu hijo allí en el escenario y otra serie, y bueno, y de tu regreso, además. y de tu regreso. Sí, eso fue lo más grande. Tuve la suerte de, bueno, tengo a mi hijo muy lejos, por desgracia le veo de vez en cuando nada más. Tiene 12 añitos y se subió a tocar un tema con nosotros, y para mí fue lo mejor que he hecho en la música. Lo demás ya, o sea, ya a partir de ahí ya puedo decir, venga, cuelgo las botas, he tocado con mi hijo, que era la ilusión que tenía, y a partir de ahí, bueno, tiraremos el día que nos falte la fuerza o que estemos hasta los cojones, diremos, ala, venga, que pase el siguiente. Bueno, pues yo creo que ha quedado claro, vamos, a buen entendedor pocas palabras bastan, y bueno, yo creo que no tendremos una audiencia masiva, pero en general son buenos entendedores los que nos escuchan. Recorrer la trayectoria de Muro, tu trayectoria en Muro, pues ha sido larga, también con periodos en los cuales os habéis tomado respiro, en los cuales ha habido cambios de formación. Pero claro, a mí sí que me llama mucho la atención esa primera etapa, cuando yo os conocí, efectivamente, erais rompedores porque empezabais a desarrollar otro tipo de heavy metal al que se venía tocando en este país. Y no sé cómo fueron esos inicios y cómo fue el crecimiento de la banda, porque yo creo que fuisteis, según ibais cogiendo experiencia, fuisteis cogiendo muchas tablas en lo musical y aprendiendo y desarrollándoos como banda, ¿no? Y creciendo, sí, en el aspecto musical también. Sí, efectivamente. Realmente fue, digamos, un pelotazo que quizá ni nosotros esperábamos, ¿no? A mí sí que me pilló de sopetón. Muro ya llevaba un tiempo cuando yo entré. Y bueno, en las filas de Muro estaba de cantante Tony de Sangre Azul, y cuando él dejó la banda fue cuando entré yo, y a partir de ahí es cuando se grabó El Acero y Sangre, luego El Telón de Acero, tal, y fue todo un movimiento súper rápido y súper increíble. A mí me pilló tan de sorpresa que a veces no sabía bien cómo digerirlo, ¿no? Y realmente era increíble, porque nosotros ir a tocar a un pueblo por ahí no muy conocido y tal, y meter menos de 500 personas, era, como hemos dicho siempre, menuda hostia nos hemos dado. O sea, irte a un pueblo lejano y meter menos de 500 personas, no, es que no entraba dentro de nuestras cabezas. Mm. Era llenar las salas a las que íbamos. Imagínate ahora, ¿no? Que ahora mete 200 y te das con palmas con las orejas en muchos sitios. Sí, además, bueno, Muro, por ciertas circunstancias, pues siempre ha sido un grupo que para una gran mayoría de otros músicos de otras bandas siempre ha sido el grupo más golpeado, digamos, ¿no? Hay mucha gente que no es capaz de reconocer lo que realmente Muro consiguió en aquellos tiempos. Yo veo reportajes, historias del heavy metal de España y veo que hay gente que no habla de Muro y tal. Realmente nosotros introdujimos una especie de dentro del heavy metal que aquí todavía nadie conocía y nadie había hecho, ¿no? Uh-huh. Y tocábamos en los festivales más grandes, tocábamos en las fiestas de los sitios más grandes, en los que entonces a lo mejor en cualquier sitio se juntaban 20.000 personas, ¿no? Y luego la sala la llenábamos toda, el canciller lo llenábamos, cuando grabamos el uh-huh. disco, como he dicho antes, pues lo petamos, cualquier sitio que íbamos, ¿no? En Barcelona, por ejemplo, fuimos a tocar a la sala Raimund, una sala bastante grande, y tocamos dos noches seguidas. Nos íbamos a tocar a Morata Tajuña, a la, ¿cómo se llamaba? La New Center. La New Center. Y tocábamos tarde y noche, dos pases. O sea, todo eso nosotros no lo hemos llevado para adentro, pero hay mucha gente que no es capaz de reconocerlo. No entiendo muy bien por qué, pero bueno, así fue como sucedió y así es como nosotros lo hemos vivido. Luego el que lo quiera quitar de en medio, que se lo quite para sí solo, porque yo me lo he llevado, o sea... Uh-huh. Yo vamos, el recuerdo que tengo de bandas como vosotros, o en el otro extremo, digamos, del hard rock o del heavy metal, Sangre Azul, erais bandas que sin disco tocabais en fiestas de barrios y la gente iba masivamente a veros. Y, sí. Y erais ya muy conocidos entre el público rockero de... Por lo menos aquí en Madrid, y fuera, pues eso ya se me escapa un poco, pero seguro que sí, que también, como bien estás contando. Y tengo esos recuerdos, ¿no? De que, bueno, era una eclosión muy fuerte, sí. Sí, por ejemplo, en aquella época estábamos, digamos, empezando a la vez Muro y Sangre Azul, y tocábamos mucho juntos. Mm. Y teníamos tanto público unos como otros. O sea, ¿qué pasó? Claro, Sangre Azul hacían otro tipo de música, tenían otro tipo de imagen. Y llegaron a las radiofórmulas, llegaron a entrar en Televisión Española. Nosotros, de hecho, en Televisión Española íbamos a tocar en un programa que había por las mañanas. Y nos echaron para atrás y la frase literal fue: es que tienen una imagen demasiado dura para el ama de casa. El programa de Hermida, Jesús Hermida. Frase imagino, literal, ¿no? era uno de estos de matinales, sí, y el tal. El primero que hubo, el primero. Claro. Que y salieron no son, Júpiter, Sangre sí, Azul, pero vosotros no, por eso. Nosotros no, claro, no llegamos a salir ni en tocata, ni porque éramos demasiado heavy. Sin embargo, Sangre Azul, por su estilo de música y por su imagen, era diferente. Nosotros, de hecho, la única vez que salimos en Televisión Española, que era lo único que existía entonces, porque estamos hablando de Televisión Española, porque entonces no había las cadenas privadas, ¿no? Salimos en el homenaje a Tierno Galván, pero salimos por suerte, porque resulta que a los grupos heavy nos metieron al principio del todo por la mañana, que éramos Muro, Sobredosis, Barricada y Medina Zahara. Uh-huh. ¿Qué pasó? Que por la tarde, que era cuando ya venían los grandes, venía Ramoncín, venía el otro, se puso a llover y se suspendió el festival. Entonces, como tuvieron que hacer un reportaje con temas tocados y tal, de la gente, de las bandas que habían tocado, como solo habíamos tocado nosotros, pues tuvimos la suerte de caer en Televisión Española y salir ahí, si no, nosotros no habíamos aparecido por ninguna parte. Pues ahí queda, o sea, otro testimonio, ¿no? Es que hay que rescatar, bueno, tú te ocupas, Leo, de rescatar este tipo de aspectos de la historia del heavy, en Ellas Son Eléctricas, con el heavy metal femenino y... No, y además, mira, fíjate, estaba localizando y no me acordaba, pero estamos haciendo un reportaje sobre Luis Cuende, que era una especie del pirata en Castilla y León, y me pasó una entrevista de 9 minutos inédita con vosotros antes de todo, o sea, no, creo que llevabais 4 o 5 conciertos, es impresionante. Ya lo divulgaremos, Porque merece la pena. Uh-huh. Salís con, se os nota por la voz muy jóvenes. Y por los kilos y los pelos también se tiene que notar. Bueno, es de audio, ¿eh? Bueno, es de audio, entonces. En aquel tiempo no existía Instagram, entonces no aparecéis por ahí. Vamos a escuchar, en este resumen tan holgado de Muro, hemos empezado por el primer disco, Acero y Sangre, de 1987... Y vamos a ilustrar la entrevista con el último en el que tú participaste, y bueno, el último de Muro, porque Muro, con su nueva vocalista, no ha grabado ningún trabajo, si yo no me equivoco. No, todo lo que hay grabado de Muro en discos oficiales y no oficiales, soy yo. Así que vamos a pinchar un tema del Cuarto Jinete, disco de 2016, hace ya 10 años, parece que fue ayer, pero han pasado 10 años. Y luego seguimos charlando de Muro y de los otros proyectos en los que has participado. Escuchamos Maldito Bastardo, del Cuarto Jinete, un discazo editado en el 2016. Desde tu paz. Bueno, pues aquí estaba esta canción de Muro, este tema de Muro, de lo que ha sido la última referencia discográfica de la banda. Y bueno, pues no sé, me gustaría saber un poco cómo es, en tantos años, cómo son las relaciones entre cuatro músicos, entre otros músicos que llegan, que vienen. Si es necesario ser amigos, si las relaciones se deterioran con la convivencia, con distintos puntos de vista, etcétera, etcétera. No sé, un poco cómo es llevar un grupo que en aquellos tiempos tenía repercusión como Muro. Bueno, vamos a ver, yo creo que en cualquier punto de la vida, hombre, en cualquier relación entre personas, incluso entre la familia y la gente que más quiere ser la familia, siempre hay, cuando conviven mucho con una persona, siempre hay ideas dispares y hay enfrentamientos, enfados, pero bueno, eso puede llevar a un punto sin retorno o puede ser algo pasajero y ya está, ¿no? Dentro de los músicos, date cuenta, bueno, nosotros tampoco podemos hablar como bandas que se lían a hacer una gira y se tiran 2 años de gira y se tiran las 24 horas del día durante 700 días juntos, que eso es muy difícil, una convivencia así es difícil, sea con quien sea. Y luego están los egos, una de las peores cosas que hay dentro de los músicos son los egos. Entonces, es difícil. Al principio sí, siempre he intentado que Silverfish y tal fuéramos amigos, dentro de lo que cabe, que fuéramos amigos, pero luego cada uno es de su padre y de su madre y es difícil de llevar, ¿no? Entonces, por eso muchas veces unos se van porque ya se han mosqueado con el otro se va porque es que este, joder, la ha sacado a este en portada y yo no salgo en la portada y no sé qué, o sea... son egos y son también la forma de ser de cada persona. Es difícil. Ahora, yo intento siempre que nos lo llevo, que cuanto mejor te lleves, mejor se refleja luego en el escenario, ¿no? Si te llevas muy bien en el escenario, se nota y la gente yo creo que lo nota también. En el contexto de la década de los 80, ya a finales, ¿no? Cuando Muro empezó a eclosionar, por aquel entonces las bandas eran muy como de barrio, ¿no? Sí. Y había mucho colegueo entre los músicos cuando empezaban. ¿Eso existía en Muro? ¿Y cómo evolucionó con el paso del tiempo? Sí, había mucha amistad. Lo que pasa que la amistad en principio, porque estábamos casi todos en la misma oficina de management y tal, luego todo se volvió, en realidad se volvió envidia. Dentro de este mundillo, las bandas, sobre todo en aquella época que la mayoría de las bandas de heavy metal salían de Madrid, había sí bandas por otras ciudades de España, pero la mayoría más conocidas éramos de Madrid, y sí se empezó a notar un poco la envidia de unos de otros. En cuanto una banda subía un poco más, el otro le sentaba mal y tal. Y si hubo así enfrentamientos, si hubo cosas, momentos en los que yo no quiero tocar con esto, yo no. De hecho, bueno, yo creo que lo más conocido que hay son las dos bandas más grandes de heavy metal de este país, que es Barón Rojo y Obús, ¿no? Que ahora se besan en los morros, por decirlo así. Sí, bueno, ya, entre comillas, vamos. Entre comillas. Sí, bueno, ellos sabrán cómo yo ahí no voy a entrar. Pero sabido es los problemas que tenían. De hecho, joder, yo he tocado con alguna de estas bandas grandes. Y ahí me han puteado en el escenario. Llevo un momento con Muro que decían estos, y de tocar con los mismos vatios que nosotros y el mismo escenario, de eso nada. Y que monten la batería en el suelo delante de la nuestra. Y que, entonces. Y tú también has tenido una relación estrecha con dos componentes de Obús. Sí. Como Fernando y Juan Luis. Fernando y Juan Luis. En Venganza. Amigos para toda la vida. O sea, que son dos excelentísimas personas. Aparte de músicos increíbles, y nunca diré nada malo de ellos, porque todo lo contrario, fue una época muy difícil en el heavy metal, la época de Venganza, fue cuando apareció el grunge y el heavy metal se fue a tomar por culo, así de claro, y solo sobrevivió Pantera, que fue una rara avis dentro de aquellos momentos, y lo demás, la mayoría de las bandas se fueron a la mierda, y el heavy metal estuvo muy hundido. Entonces nosotros nos pilló en una época mala, y lo bueno de eso es que al ser una época tan mala, nosotros salíamos a tocar, íbamos a ensayar, y lo pasábamos de puta madre y nos llevábamos de miedo. O sea, no tuvimos ningún problema entre nosotros en ningún momento. Por eso siempre estaré muy agradecido a Juan Luis y a Fernando, porque fueron para mí como unos padres. Además fueron los productores del primer disco de Muro, de Acero y Sangre, y estoy muy orgulloso de haber tocado con ellos, y de hecho creo que dentro de poco con alguno de ellos tocaremos en directo. Bueno, bueno. ¿Estuviste en esa reunión de la formación original de Obús? ¿Pudiste verlo? Sí, sí, fui a verlo, sí. Sí, sí. Sí, de hecho me invitó Fernando y, uh-huh. y muy bien. La verdad es que me lo pasé muy bien, estuvo muy bien el concierto y me alegro de haber estado allí. Era una manera, ¿no?, de reconocer tanto a Fernando como a Juan Luis, Fernando Sánchez como Juan Luis Serrano, joder, que habían quedado un poco olvidados, ¿no?, dentro de lo que es la historia de Obús, y se merecían eso y mucho más. Claro, es que Obús eran ellos cuatro. Luego, pues, lo de siempre, ¿no?, lo que hablamos antes, las relaciones interpersonales entre una persona y otra y tal, pues se van deteriorando y, pues, alguno toma la decisión de irse o tal, pero para mí Obús son ellos cuatro. Uh-huh. De hecho, ahora Obús, si te das cuenta, son Paco y Fernando, y los otros dos músicos que van, sí, son músicos de Obús, pero no forman parte de lo que es Obús, ¿no? Para mí siempre serán ellos cuatro, y me alegró mucho ver ese concierto, y espero que con un poco de suerte, que quizá haya posibilidades, lo vuelvan a repetir por algún sitio. Yo me lo perdí, ya les he dicho tanto a Juan Luis como a la persona que le lleva comunicación, que aunque sea por mí, que lo repitan, ¿sabes? Que me lo perdí y me fastidio bastante. Lo mismo que Obús son esos cuatro, Muro se identifica contigo mismo, con Julio, con Lapi y con Largo, ¿no? Y llega yo ya ahí lo seguía ya desde un punto de vista más eso, como persona que escribo de rock, que hago un programa de radio, y me sorprendió mucho que nada más editar el cuarto jinete dices que dejas el grupo. Sí, bueno, son una serie de circunstancias personales, ¿no? En principio, bueno, sabido es, yo creo, por todo el mundo, aunque hay gente que todavía está engañada. Yo no me dedico, no vivo de la música, nunca he vivido de la música. Yo tengo mi banda para divertirme, para tocar, pero estoy trabajando en una obra 9 horas diarias. Todo esto se te lleva mucho tiempo. Aparte, en aquellos tiempos, pues yo tuve a mi hijo y también me quitaba mucho tiempo. Estaba con Muro, pero por unas circunstancias también volví a retomar Silver Fist y estaban las dos bandas. Entonces ya llegó un momento en que no podía con todo. Yo tenía que dedicarle más tiempo a mi hijo, tenía mi trabajo y me quitaba mucho tiempo y no me podía dedicar a dos bandas. ¿Qué pasó? Pues que digamos que yo con el tiempo siempre me ha gustado evolucionar un poco y hacer otro tipo de música, porque Muro al fin y al cabo el último disco es bastante parecido a lo que se hizo del primer disco, ¿no? Es la misma línea y yo sí quería ir evolucionando dentro de la música y además era mi proyecto personal, con lo cual decidí quedarme con Silver Fist, aunque tuviera menos nombre, pero porque lo iba a trabajar más dentro de lo que yo quería hacer. Uh-huh. Y tomé la decisión durísima de tener que dejar una de las dos bandas y preferí quedarme con Silver Fist, y entonces fue cuando dejé Muro. Ni siquiera hubo tiempo a que pudieses interpretar esas canciones en directo con los Muros, ¿no? ¿O hubo algún concierto? Sí, hicimos un concierto de despedida en Valencia. Uh-huh. Pero realmente, no sé, en aquellos tiempos tampoco a nadie se le ocurrió decir, concierto de despedida, como fue la vez anterior cuando grabamos aquel disco en directo, el denostado Este Muro No Se Cae, porque ahí habría mucho que hablar, y llenamos dos noches la Caracol y porque no hicimos una tercera. Entonces en esto quizás se hubiera hecho también, pero realmente no, nadie lo propuso, nadie, y yo tampoco tenía muchas ganas de seguir con el tema. Yo quería que si lo iba a dejar fuera lo más rápido posible. Si hubiese estado Javier Gálvez, ¿seguro que lo hubiese hecho, por ejemplo? Pues segurísimo. Seguro, y ¿no? Porque con Javier Gálvez a lo mejor todo esto no había pasado, quién sabe. Bueno, pues seguimos recordando al añorado Javier Gálvez, desaparecido. Y los oyentes del podcast, que sigan, porque vamos a hablar de más cosas con Silver. Y bueno, también recordar que los que estáis escuchando a través de Radio Enlace ahora mismo o de Asalto Mata Radio Rock, que Silver, ya con el nombre a secas, recorriendo todas las partes de su carrera, pues va a estar actuando junto con Rise el 28 de febrero, sábado, en Revilife, en Vicálvaro. Y bueno, pues que las entradas valen 18 euros en Entradium, anticipadas 22 el mismo día, se abren puertas a las 20:30 horas, ¿no? Si no me equivoco. Totalmente correcto. Y entradas físicas para los románticos en Telón de Acero, en el Mono de Vallecas y en la Mazmorra del Metal, que está allí en mismo, Vicálvaro, en Vicálvaro, en la calle Real, donde nuestro amigo Raúl. Así que vamos a pasar a otra etapa en el aspecto musical de la música que pinchamos hoy, a esa etapa junto con Juan Luis Serrano y Fernando Sánchez, de esa banda que se llama Venganza. ¿De qué sirven después? Bueno, pues dejamos de fondo aquí la música de Venganza y, bueno, que no hemos citado al guitarrista Ángel Funes, porque, bueno, pues también está ahí la participación de este músico. ¿Qué recuerdos te trae Venganza, Silver? Me traen muy buenos recuerdos porque, joder, para alguien que había sido fan y era fan de Bus, que de repente Juan Luis y Fernando me llamaran para contar con ellos, pues para mí fue una alegría inmensa. Y la verdad es que iba a ensayar con unas ganas increíbles. Luego, ahí es donde conocí yo a Ángel Funes, que no lo conocía anteriormente, y es un guitarrista que me dejó con la boca abierta. Es un virtuoso, un gran tipo, y la verdad es que hacíamos una banda, bueno, yo nunca me cuento a mí, pero la banda, la base rítmica y las rítmicas con la guitarra y tal, era muy buena banda. Luego sí, realmente no era una música muy, no quiero decir comercial, sino que era un poquito más dura de entrar para los públicos, y sobre todo en aquellos momentos en los que el heavy metal... Claro, no se estilaba, se estilaba otro tipo de sonidos. Sí. En el 2002, tu proyecto ya comandado por ti, Silver Fish, ¿lo consideras así? Que no sé, ¿cómo te apoyabas en el resto de los músicos y cómo ha sido la trayectoria, cómo calificaría la trayectoria de este proyecto que te ha tenido embarcado en un momento a lo mejor donde empezaba a renacer el género, un poco a principios del siglo XXI? Pues sí, fue lo normal. Bueno, después de Venganza, Juan Luis y Fernando volvieron a Bus, que se volvieron a juntar, y yo volví a reunir a Muro, que entonces el Largo no se reunió con nosotros y tal. Bueno, estuvimos una temporada y ya aquello acabó. Y pues pasa lo de siempre, ¿no? Joder, no sé qué hacer, no quiero empezar nada. Y Javier Gálvez fue el que me dijo, tú tienes que hacer algo. De hecho, él quería que la banda se llamara Silver. A mí nunca me ha gustado que la banda se llamara Silver, porque quería que se viera una banda en sí, no una banda que estuviera, que fueran músicos siguiendo a un líder, ¿no? Entonces monté Silver Fish y la verdad es que, bueno, todo empezó a funcionar bien. Grabamos el primer disco con Avispa, por supuesto. Un disco Ave Fénix que traía también 6 versiones de temas clásicos de metal. Y bueno, la verdad es que empezamos a funcionar muy bien. Y luego ya con el segundo disco, con el Lágrimas de Sangre, todo se disparó bastante. No fue como la época de Muro, pero sí salió muy bien, sobre todo a nivel internacional, que hicimos muchos festivales internacionales por Alemania, por Grecia, por Holanda, por Francia. Y la verdad es que muy contento con lo que conseguimos con Silverfish, porque además musicalmente a mí me llenaba mucho. Eran músicos bastante buenos, bastante virtuosos la mayoría, y llegamos a tener una formación increíble. Ensayábamos mucho y cada vez que tocábamos en directo la gente se quedaba asustada, porque tocábamos con bandas más conocidas y de repente decían, joder, estos han sido los que mejor han sonado, porque ensayábamos mucho, y cosa que hoy es casi imposible. Claro, claro. Y la verdad, ajá, es que conseguimos cosas que, bueno, que al fin y al cabo es lo que buscas, pero sí, muy muy muy orgulloso de cómo funcionó aquello. Con Javier Gálvez todo era mucho más fácil, porque tenía la posibilidad de tocar en sitios que a lo mejor con otra oficina de management no podías conseguir. Y una vez que falleció Javier, por desgracia, todo se vino un poco abajo. Uh-huh. 5 discos, si no me equivoco, ¿cuántos? No sé, estoy haciendo aquí el recuento en... Sí, son 1, 2, 3, 4, sí, 5, más 5, sí, unos 5 discos en 2 épocas diferentes. En 2 épocas diferentes. Sí. No era fácil tocar en Europa, y más cantando en castellano. ¿Cómo fue posible esto? Bueno, el primer festival que hicimos en Europa, que fue el Keep It True, es un festival de mucho caché que se hace en Alemania. Tocamos con gente como Riot, Ross DeVos, bandas bastante, bastante buenas. Todo vino porque a la despedida, la primera despedida de Muro que hicimos las 2 noches en Caracol, vinieron un holandés y un alemán, que se movían mucho por este mundillo. El alemán Rainer tenía un puesto de discos y tal, iba vendiendo por toda Europa, y vinieron a vernos y ya nos conocían y se quedaron alucinados y hablaron con el organizador del Keep It True. Y bueno, pues ya era Silverfish, pero nos dijeron, oye, os contratamos, pero tenéis que hacer más temas, unos cuantos temas de Muro. Y dijimos, vale, estupendamente. Y a partir de ahí, allí el ambiente que hay en los festivales, sobre todo los festivales así un poco no los más masificados, no es como aquí. Allí los promotores, los que organizan un festival, van a ver el festival del otro, se llevan muy bien. Entonces, desde allí, pues ellos van a verte y te dicen, oye, yo tengo otro festival, ¿te quieres venir a tocar? Venga, pum, pum. Y así tocamos en unos cuantos festivales en Alemania. Y la verdad es que nos fue muy bien en aquellos momentos. De hecho, en aquel festival lo fue a mí, al que me entró una promotora y me dijo, ¿me das tu contacto? Que quiero tenernos en... Y nosotros pensábamos un poco que nos estaba vacilando. Y me escribió, nada, un email a los dos días. Y así hicimos el Thrustildead, el segundo festival. El Thrustildead, el At the Hammers... sí, unos cuantos, ahora mismo los nombres ya se me van cruzando, pero sí, la verdad es que tocamos bastante en Alemania, sobre todo. Y luego ya llegamos pues a Grecia, a Holanda, a Francia. Bueno, tuvimos posibilidad de hacer más, lo que pasa que sí, muchas veces las condiciones no eran las idóneas para, no estábamos para gastar dinero, entonces no somos gente que se dedique a la música plenamente. Entonces, la verdad es que muy bien, lo que pasa que luego ya llegó un momento en que todo esto empezó a bajar un poco y bueno, también lo de siempre con los músicos y tal, y bueno, pues Silverfish se llegó a separar porque volvimos a montar Muro otra vez y yo quería seguir con las dos bandas en aquellos tiempos, pero no pudo ser. Sí, Leo. Hablando de conciertos, ¿qué recuerdo tienes de la actuación de este festival que se hace en la sierra, que andabas tú en Collado Villalba? Sí, el Granito Rock, puede ser. Sí, Granito Rock. Que como no nos podíamos acercar, estábamos todos en la grada. En la pandemia, y tú sí, por el coso taurino con el micro, dándote unas vueltas así como... Sin acercarte a metro y medio, pero sí. Fue increíble eso, qué experiencia más rara, ¿no? Sí, la experiencia fue, la verdad es que vale la pena, pero fue un poco extraño, ¿no? Era una plaza de toros con sillas, lo que es en el ruedo, la gente sentada allí con su... Con nuestra mascarilla. Con su mascarilla, no dejaban casi ni levantarse a la gente. Sí, y... a mí no me dejaban sentarme al lado de él porque... me habían dado un ticket distinto y nada, y cuando me levantaba para acercarme a mis amigos, nada, me echaban para atrás. Bueno, eso fue al principio. Sí, hombre, claro, sí, como todo. Y tocamos con Ángelus Apátrida, entre otros, y la verdad es que fue algo para recordar, que dices, joder, aquello, lo que había sido la pandemia, que se había ido todo al garete... Y cómo empezamos a retomarlo y cómo pudimos tocar allí, la verdad es que es una... Te estaba saludando como un torero, dando la vuelta. Sí, yo al final, claro, como la gente no se podía arrimar, no les dejaban arrimarse a las vallas, adelante, al escenario, pues fui yo que tomó la decisión de bajarme abajo y cantar con el público entre las sillas. Sí, sí, momentos gloriosos en ese festival, tanto con Muro como con Silverfish, en otras ediciones, ¿eh? Sí, hubo una edición que tocamos con Udo. Sí. Que aquello fue increíble porque tocaron Udo y después cerrábamos nosotros. Y claro, lo normal dice, joder, ahora se va a ir casi todo el mundo. No se fue ni Dios. De hecho, ese concierto está completo en YouTube. Y nos salió un concierto increíble. La gente con nosotros estuvo a tope y la verdad es que muy bien. Es uno de esos conciertos que nunca olvidaré en la vida porque, joder, te sorprende, ¿no? Que cuando se va al cabeza de cartel sabes que hay mucha gente y no se fue ni el gato. Y muy bien, muy bien, muy contentos. ¿Cuántas cosas, ¿no? Qué trayectoria, Leo, de... arriba, abajo, en medio. Sí. Que, pues eso, que merece ser recordado en la historia del género como uno de los grandes, o sea, lo mismo que Muro es una banda grande y todos los proyectos son los que ha estado. Queremos libro y documental. Ahora están haciendo un libro sobre Sangre Azul, por fin. Sí. Sí, así que ya el siguiente es el vuestro, ¿no? A nosotros nos propusieron, en la segunda época de Muro, bueno, cuando nos volvimos a juntar los cuatro originales, antes del cuarto jinete, nos propusieron hacer un libro y un documental y tal, pero bueno, eso quedó en agua de borrajas, al final no salió. No estaría mal, pero no sé, lo veo difícil, aunque bueno, ahora con todo esto YouTube y tal, solo yo creo que solo lo que falta es alguien que realmente ame ese tipo de música y le guste la banda y tal, y que esté metido dentro del mundillo, que diga, venga, lo voy a hacer yo. Y sería curioso, porque anécdotas hay para contar unas cuantas, además, que éramos un poco gamberretes. Bueno, pues decides alejarte durante un tiempo del mundo de la música, entre otras cosas, yo he oído y he leído, por falta de compromiso de los músicos, ¿no? Sí. Eso, antaño las bandas se reunían varios días por semana, incluso había bandas que como se dedicaban profesionalmente a ello, eran de ensayo diario, y bueno, y otros, pues supongo que cuando pudiera, espero que era un compromiso muy grande que tenían los músicos con los proyectos, ¿no? Y ahora eso ha cambiado mucho, las circunstancias han cambiado, y eso se nota al final, ¿no? En que los proyectos no tiren para arriba. Sí, mira, yo estaba acostumbrado, tanto con Muro como con Silverfish al principio y tal, pues que cada músico teníamos nuestra banda, y ensayábamos con esa banda y salía un concierto y no había ningún problema para ir a tocar, y había que ensayar y íbamos todos, a no ser que uno estuviera enfermo o tuviera cualquier cosa personal. Pero es que hoy en día a los músicos, oye, ¿quieres tocar? Sí, pero es que tengo tres proyectos. Y luego no se dan cuenta, muchos músicos de esto no se dan cuenta que andan jodiendo a todo el mundo. Se meten entre o cuatro proyectos y te sale una fecha con este. En cuanto salga otra fecha con otra de las bandas que tienes, en esa misma, otro concierto, en esa misma fecha, ya no lo puedes hacer. Ya estás jodiendo a esa banda. Y luego a la otra. Y entonces es imposible. O sea, es imposible montar una banda estable, ¿no? Entonces llegó un momento, nosotros, bueno, había un poco de esto, pero tampoco teníamos ese problema gordo con Silverfish, pero solo un detalle para que veas lo que es la predisposición de los músicos. Cuando presentamos el No quedan héroes, el último disco que grabó Silverfish, lo presentamos en la Revue Rock, no fuimos capaces de ensayar los seis músicos de la banda ni una sola vez para la presentación del disco en directo, ni una sola. En aquellos tiempos yo estaba de baja por la rodilla y tal, y yo lo que hacía era, pues, como había músicos que ponían muchas pegas y tal, intentaba ensayar por las mañanas. Pues siempre había alguno que alquilabas el local, porque no, claro, hoy en día no te puedes permitir tener un local como teníamos antes. Claro. Entonces alquilábamos un local por horas, y raro era el día que no ibas al local, y la noche antes o el mismo día, oye, que no puedo ir, que... O sea, no sé, algunos músicos, no todos, ¿eh? O sea, algunos sí estuvieron muy metidos dentro de la banda, y no, pero era imposible juntarlos a todos, y las excusas que te daban a veces, alguno nos enteramos de que se había metido en otra banda, y ha casado la edad, que entonces no podía, había días que no podía ensayar. Uh-huh. De hecho, te puedo contar que es una de las anécdotas que contamos mucho en esa época, que es la única banda que yo conozco que murió de éxito. Pero te lo prometo, o sea, llevábamos una temporada, bueno, con el proyecto en marcha. Uh-huh. Nosotros nos metimos, Juan Odini, que mi socio y yo fuimos los que, bueno, pues pagamos el disco, nos hicimos compañía discográfica para poder, porque no queríamos que Silver abandonara la música, porque sinceramente, no solo como amigo, que llevo toda la vida trabajando con él, hemos hecho mil proyectos juntos, sino porque soy de esas personas que cree que se merece ese reconocimiento a una trayectoria y a un legado que es de los más grandes de este país, ¿no? Y dijimos, venga, vamos a hacer el disco. Nos sacamos un discazo, porque la verdad es que es un discazo, y cuando nos reunimos para contarles que, bueno, pues acaba de salir el disco y ya teníamos 12 fechas cerradas con la banda, que para una banda, hostias, a día de hoy, con unos cachés muy aceptables, o diría más que aceptables, no es decir, voy a tocar en un bar, ¿no? En festivales grandes, en sitios con unos cachés muy buenos, y de repente la gran sorpresa de Silver y mía fue que descubrimos que la mitad de la banda nos dijo que no podían tocar la mitad de los conciertos. Y fue de, pero ¿cómo que entonces? ¿Cómo íbamos a hacer esto? ¿Qué pensabais? O sea, si no había conciertos malos, y ahora que hay conciertos, peor. Ya. Y eso fue el modelo, que ya la gota que colmó el vaso de mira hasta aquí. Las paradojas, ¿no?, del mundo actual y del mundo del rock, en fin. Sí, ahí fue cuando dije, además pasaron muchas cosas en esa despedida, en esa presentación del disco. Tuvimos también un problema en el escenario, un problema que no se puede contar, pero tuvimos que cortar antes de tiempo, cuando quedaba media hora de concierto todavía. Uno de los músicos que tocó con nosotros entonces, al principio no estaba, pero nos iba a hacer el concierto, pero vale, y ya, porque por el trabajo no podía, salió también el concierto. Cuando terminamos, estábamos bajando el escenario y me dice, oye, que yo estoy mejor de tiempo, que me quedo en la banda, que sí. Ya, y luego el día que hicimos la reunión, que os ha dicho Richard, estamos en la reunión, dice, no, yo es que no puedo, macho, que ¿me estás vacilando? O sea, uh-huh. ¿Qué pasa aquí? Y el otro, no, luego había otro que era, ¡qué ganas tengo de veros! ¡Joder! ¡Venga, vamos a ensayar! ¡Venga, venga! ¡Quedamos a ensayar mañana! ¡Ay, yo no puedo! Ya. Era así a diario. Y yo ya llegó un momento que dije, es o mandar todo a tomar por culo o ponerme a buscar músicos nuevos. Y no tenía ganas de ponerme. Teníais que ver nuestras conversaciones en el chat que teníamos con la banda y acto seguido privado Silver y yo. Pero bueno, esto, tío, esto es un patio de colegio, ¿no me digas? ¿Una guardería? Bueno, pues reír por no llorar. Y ahora, pues, Silver, ¿qué tal está yendo esta etapa desde que, bueno, ya estás haciendo conciertos, desarrollando un poco temas de toda tu carrera y, bueno, haciendo un resumen de tu carrera con una serie de músicos que supongo que estarán más comprometidos, que estaráis un poco tratando de que haya ese tipo de compromiso para que se pueda desarrollar este proyecto, por lo menos de actuaciones en directo, ¿no? ¿Cómo está yendo la cosa? Sí, bueno, en principio muy bien. La verdad es que fue montar la banda junto con aquí Richard, que fue un poco el que me animó también. Yo le dije, mira, estoy pensando esto porque en aquellos momentos lo necesitaba. Ya que hablabas tú al principio que dejar el rock es muy difícil, y en aquellos tiempos yo lo necesitaba por muchas circunstancias y porque lo echaba de menos. Entonces empezamos a moverlo y nos hemos rodeado de unos músicos que realmente ahora mismo yo creo que somos amigos, nos llevamos muy bien. Algunos tienen sus proyectos aparte, pero las cosas se dejan, es que a mí siempre me gusta dejar las cosas en principio muy claras. Yo no pido exclusividad, pido prioridad. Si yo tengo un bolo, hay que hacerlo. Que tú no lo haces, me mandas a un sustituto. Entonces, en ese aspecto nos ha ido bien. Hemos estado haciendo bastantes conciertos, ha ido bastante bien dentro de lo que hay, porque, o sea, no podemos tirar las campanas al vuelo e ir diciendo por ahí que somos la hostia, que vamos llenando donde vamos, pero en principio hemos hecho festivales, nos ha ido muy bien, hemos tocado en sitios con buena respuesta del público, y los músicos muy bien. Ahora, por desgracia, nuestro batería, bueno, pues ha tenido que dejarnos por circunstancias personales, no por nada, ningún problema entre la banda. Uh-huh. Y bueno, ahí estamos con un nuevo miembro que vamos a trabajar con él para estos próximos conciertos y preparando la presentación en Madrid, que en principio uh-huh. es la más importante de todos. Y bueno, tenemos bastantes festivales también de aquí en adelante y bueno, intentando buscar más para el verano. 28 de febrero, ¿qué vais a ofrecer ahí? Sobre todo Muro, también Silver Fish y sí, algo de Venganza, ¿no? Exacto, Muro, Silver Fish, sobre todo, digamos que son los dos proyectos grandes y los que más tiempo han durado, también los que más discos tienen en la calle, con lo cual se va a basar un poco más sobre todo en ellos dos, y siempre algo de Venganza también, un poco para representar esa época de mi carrera musical y para recordar también aquellos trabajos tan buenos que hice con grandes amigos y que bueno, que espero que ellos también sean capaces de verlo en directo y que se lo pasen bien, a ver si hay alguna sorpresilla y que se lo pasen bien. Ajá. Con nosotros. ¿Eh? Bueno, que habrá algún invitado por ahí, ¿no? Sí, Silverito, déjalo ahí caer. hasta aquí puedo leer, ¿no? Haz como la María, hasta aquí puedo leer. Sí, a veces si todo cuadra bien, puede que sí, entonces, bueno. Pero no soy muy de llevar muchos invitados porque todo eso acarrea siempre un poco en directo. Cuando vas a hacer una presentación importante es complicar un poco las cosas, ¿no? Pero sí, en este momento y con este proyecto yo creía que era lo ideal que haya alguien de alguna banda anterior que esté presente, y yo creo que sí lo vamos a conseguir. Uh-huh. Leo, ¿alguna pregunta para ya para finalizar? Sí, a mí me gustaría destacar que este formato de concierto se hace en Estados Unidos, se hace en Europa, es una especie de best of, ¿no? Uh-huh. Off, y bueno, off. Y no es un concierto autotributo, no es un concierto nostálgico, no es una banda de versiones, no, es recorrer tu historia, que es muy diversa y muy rica, y la verdad es que suena apetecible. En un principio tú lo ves y dices, esto va a ser... No, esto tiene buena pinta. Esa es la impresión que da. Sí, y de hecho, una de las razones por las que se ha montado es porque había gente que me lo pedía. Decía, joder, tú lo que tienes que hacer es tocar todos los temas de tu carrera, joder. Y bueno, pues como que me convencieron y hablando con Richard le dije, oye, ¿qué te parece esto? Y me dijo, vamos, ideal. Ideal para pa irnos a la ruina los dos, porque cada vez que montamos algo. Claro, la cuestión es luego qué porcentaje dedicas a cada. Porque habrá quien dirá, pues de esto menos ha habido, de lo hombre, que yo querría, de esto más. Claro, pues, realmente, aquí, por lógica. Hay tu libertad. Por lógica, de venganza menos, porque además es una banda que conoce mucho menos la gente. Hay menos discos, menos canciones, con lo cual. Pero Muro, Silverfish, intento que tengan una participación al 50 prácticamente entre las dos bandas. Y luego de venganza siempre, pues, dependiendo de dónde toques el tiempo que tengas, pues vemos lo que se puede tocar. Claro, esa es otra de las cosas que también nos gustaría decir, ¿no? Que aunque el proyecto está muy claro, que son temas de Muro, de Silverfish y de venganza, pero que es un setlist que va variando. Dependiendo de dónde tocamos, vas a oír unas canciones u otras. O sea, por mucho que hayas visto a la banda una vez, no va a dejar de sorprenderte, porque de repente vas a decir, oye, esta canción no la había oído. Y esos temas, por ejemplo, de venganza, que bueno, pues hay mucha gente que no conoce. Sobre todo la gente más joven, que se van a llevar una grata sorpresa. Eso es lo que más problemas me da a mí, porque hacer un setlist hoy en día con todas las canciones que tengo en mi carrera, a mí, o sea, me sale un mudo de la cabeza, de verdad. Y siempre, es lo normal que siempre cuando terminas un concierto, joder, ¿por qué no has tocado esta? ¿Por qué no? Mira, yo las tocaría todas, tío, pero es imposible. Si no se puede. Si soy yo el primero que me jode dejar temas fuera, a pero ver. Que me vuelvo loco cada vez que tengo que hacer. Sí, sí, sí, es un quebradero de cabeza. ¿Más fechas que tengáis, aparte de la de Madrid? ¿Se puede adelantar algo? Sí, pues mira, te las va a decir toda Silver ahora, pero así de cabeza te digo que vamos a estar en Sevilla, en Jaén. Sí, tenemos en Granada, en marzo. En mayo tenemos Sevilla, en mayo tenemos Burgos, luego tenemos Jaén en... Jaén en septiembre. Sí, y estamos, bueno, en... Y un par de cosillas que todavía no están terminadas de cerrar, que ya anunciaremos más adelante. En negociaciones con festivales veraniegos y tal. Uh-huh. Efectivamente, estar atentos a las redes, que ahí tendréis noticias, y bueno, y en nuestras emisoras amigas. Bueno, pues estaremos al tanto, como emisora amiga, estaremos al tanto de las redes, a la gente que esté atento, así que... no nos vamos a extender más, aunque nos tiraríamos aquí un montón de tiempo. Muchas gracias, Silver, un placer, un honor que hayas venido a este programa, a este modesto programa. Gracias, Juan Carlos, Richard, a seguir Juan peleando. Carlos, me da un calambre y todo, ¿sabes? Hace 20 años solo mi madre me llamaba Juan Carlos y era para darme de hostias. Bueno, y yo, para mí es el Juan Carlos. A mí lo de Richard no me sale. Bueno. Un placer y muchas gracias a ti. Gracias a ti, de verdad. Y siempre es un placer venir a estos sitios porque además vosotros sois los que más os merecéis que la gente venga a actuar con vosotros, porque, joder, no sois como... Es igual que nosotros cuando salimos a tocar, ¿no? Uh-huh. No somos una banda de las grandes y siempre se agradece a la gente que viene a verte. Entonces, a vosotros igual, sois gente que estáis un poco ahí más escondidos que los grandes, pero tenéis tanto derecho o más. Manteniendo la llama viva del El Leo, y siempre remando, ¿no? ¿Para qué vamos a andar en dime diretes y cuestiones ideológicas en las redes sociales? Y hacia adelante, claro. No hacia atrás, porque vamos, o sea, claro. ¿Será porque esta movida tiene pocos enemigos y pocos detractores como para... Si ya nos sobran, o sea, no lo saquemos de nosotros mismos, ¿no? Bueno, pues nos vamos a despedir con El vuelo del Fénix de Silverfish, del disco Lágrimas de Sangre de 2006, y la próxima semana más que tenemos a Ratzinger. Estremece el...